que ama mi corazón. Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar. Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar. Yo quiero saber cuál es para hacerle una canción, entregarles corazón y arrodillarme a sus pies. Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar. Se nombra Josefa y la última Teresa, pero las tres bellas son. Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar. Mujeres, mujeres, mujeres conmigo van a acabar. Quémalo, muchachos. Ahora para Sigoné. Contigo, ¿qué chico? Van a acabar.